Contenido, capítulo 1. Creación de los cielos y la tierra. Se prepara la tierra en 6 días. Día 1. La luz, el día y la noche. Día 2. La expansión. Día 3. El suelo seco y la vegetación. Día 4. Las lumbreras de los cielos. Día 5. Los peces y las aves. Día 6. Los animales terrestres y el ser humano. Génesis, capítulo 1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ahora bien, la tierra no tenía forma y estaba vacía. La oscuridad cubría la superficie de las aguas profundas y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro por encima de las aguas. Y Dios dijo, «¡Que haya luz!». Así que hubo luz. Después de eso, Dios vio que la luz era algo bueno, y empezó a separar la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y hubo tarde y hubo mañana. Ese fue el primer día. Entonces Dios dijo, que haya una expansión en medio de las aguas, que haya una separación entre las aguas y las aguas. Y Dios pasó a hacer la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban encima. Esto fue lo que ocurrió. Dios llamó a la expansión cielo. Y hubo tarde y hubo mañana. Ese fue el segundo día. Entonces Dios dijo, que las aguas que están debajo de los cielos se junten en un mismo lugar y aparezca el suelo seco. Y así ocurrió. Dios llamó al suelo seco tierra y al conjunto de agua mares. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios dijo, que la tierra produzca hierba, plantas con semilla y árboles frutales según sus géneros, y que den fruto y semilla. Y así ocurrió. La tierra empezó a producir hierba, planta con semillas y árboles que dan fruto y semilla, todos según sus géneros. Y Dios vio que esto era bueno. Y hubo tarde y hubo mañana. Ese fue el tercer día. Entonces Dios dijo, que haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y servirán de señal para marcar las estaciones, los días y los años. Servirán de lumbreras en la expansión de los cielos para iluminar la tierra. Y así ocurrió. Dios pasó a hacer las dos grandes lumbreras, la más grande para gobernar el día y la más pequeña para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Así que Dios las puso a todas en la expansión de los cielos para iluminar la tierra, para gobernar el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era bueno. Y hubo tarde y hubo mañana. Ese fue el cuarto día. Entonces Dios dijo, que las aguas se llenen de seres vivos y que los animales voladores vuelen por encima de la tierra a través de la expansión de los cielos. Así que Dios creó los grandes animales marinos y todos los seres vivos que se mueven y enjambran en las aguas según sus géneros, y todos los animales con alas que vuelan según sus géneros. Y Dios vio que esto era bueno. Luego, Dios los bendijo así. Reprodúzcanse, sean muchos y llenen los mares, y que los animales voladores se multipliquen en la tierra. Y hubo tarde, y hubo mañana. Ese fue el quinto día. Entonces Dios dijo, que la tierra produzca seres vivos según sus géneros, animales domésticos, animales que se arrastran, y animales salvajes de la tierra según sus géneros. Y así ocurrió. Dios pasó a hacer a los animales salvajes de la tierra según sus géneros, a los animales domésticos según sus géneros y a los animales que se arrastran según sus géneros. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios dijo, «Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, y que tenga autoridad sobre los peces del mar, los animales voladores de los cielos y los animales domésticos sobre toda la tierra y sobre los animales que se arrastran sobre la tierra». Así que Dios pasó a crear al ser humano a su imagen. A la imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Además, Dios los bendijo y les dijo, «Tengan muchos hijos, multiplíquense, llenen la tierra y tomen control de ella, y tengan autoridad sobre los peces del mar, los animales voladores de los cielos y todos los seres vivos que se mueven sobre la tierra». Luego, Dios dijo, «Vean, les doy todas las plantas de la tierra que dan semilla, y todos los árboles que dan fruto con semilla. Esto será su alimento. Y a todos los animales salvajes de la tierra, a todos los animales voladores de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y tiene vida, le doy toda la vegetación verde como alimento. Y así ocurrió. Después de eso, Dios vio todo lo que había hecho y mire, todo era muy bueno. Y hubo tarde y hubo mañana. Ese fue el sexto día.